A continuación, domingo 6. Misoginia de la Iglesia Católica, mis valedores. De manera recurrente, el alto clero se viene manifestando en contra de la mujer, de la píldora anticonceptiva, del preservativo, de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de la concepción y de la preferencia sexual distinta, al igual que acerca del matrimonio y adopción en parejas del mismo sexo. Ahora mismo, ahora se vive uno de esos momentos. Hoy, los jerarcas de sotana y capa pluvial, sujetos al criterio y los señalamientos un poco más cristianos de Francisco el Pontífice, a querer o no, dejan de lado sus anatemas y aborrecimientos, aquellas tormentas verbales que desde el púlpito lanzaba Norberto Rivera y lanzaba también Aguiarretes y tantos más de los jerarcas de la Iglesia Católica, para cambiar. Ahora cambian el tono de sus admoniciones. Ahora hablan de que la Iglesia, comillas, como madre que es, no odia al homosexual, sino que sus reservas y prohibiciones van encaminadas a mostrarle su amor y cuidados de madre amorosa, como madre que es. Esta ocasión su embestida, como madre que es, toma de víctima al homosexual, al matrimonio entre parejas, perdón, y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y a la mujer como trabajadora de la industria, más allá del hogar. Y curioso, mis valedores, de los dramáticos feminicidios en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña, ninguna referencia, como tampoco de la masacre de Acteal o del accidente de Pasta de Conchos, nada contra el sistema de poder del que forma parte fundamental, contra el poder ni con el pétalo de un extrañamiento, como madre que es. Aquí la noticia en que me baso para hablar de Norberto Rivera y de la Iglesia Católica como madre que es. La nota es del Reforma del pasado 2 de agosto. Hoy estamos a 9, hace 7 días. El cardenal Norberto Rivera abogó por la mujer. Abogó por la mujer, pero en su rol, válgame, de cónyuge y madre de familia. Durante la homilía de este domingo, el domingo anterior, el arzobispo de México criticó lo que llamó la supuesta liberación, entre comillas, femenina, por reducir a la mujer a una pieza productiva más del capitalismo. El principal problema, dijo, radica en que el trabajo en el hogar no goza de estima ni reconocimiento debido a que no recibe una remuneración monetaria ni es productivo para los criterios de la sociedad. Aquí hago un paréntesis, mis valedores, para decir a ustedes cómo la mujer se incrustó de plano en la cuestión de la labor productiva, en fábricas, en industrias de distinta especie durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres de Estados Unidos, ya saben ustedes que los perros de guerra están en el Pentágono gringo, no puede vivir Estados Unidos sin guerras, las guerras son su oxígeno, su sangre. Bueno, pues cuando los hombres se fueron primero a Corea, a Vietnam después, y a todos estos sitios donde Estados Unidos, el Pentágono, invade con el pretexto fútil, tonto de el nuevo mundo, la democracia, la libertad, puros embustes, puras palabras embozadas, puras trampas verbales y verdades a medias que son mentiras completas. Ah, pues entonces las mujeres tuvieron que entrar a la industria como obreras y se dieron cuenta de la enorme injusticia que la patronal estaba ejerciendo contra los obreros y se unieron a ellos en sus luchas, en sus huelgas y demás. Y una de estas obreras, en un principio de su vida, se llamó Marilyn Monroe, que entonces no era ese su nombre. En este momento se me olvida. Estuve estudiando la vida de Monroe porque una actriz, Silvia Pinal, me había dicho de hacer una serie para la televisión. No me recuerdo en este momento cómo se llamaba. Entonces, la mujer entró de plano a la industria de la producción. Es así como la mujer ha ido dejando paulatinamente el hogar y, como dice el macho, detrás de la puerta y cargada como la escopeta, y, repito, se incorpora a las tareas productivas, por supuesto, dentro del horroroso sistema capitalista. Y dice el cardenal Norberto Rivera, cupular de la Iglesia Católica, como madre que es, dice: el problema principal radica en que el trabajo en el hogar no goza de estima ni reconocimiento debido a que no recibe una remuneración monetaria ni es productivo para los criterios de la sociedad. Tenemos que advertir que sin el trabajo que se realiza en el hogar, ningún empleado, ningún obrero sería rentable en su labor, pues ¿quién tiene ganas de trabajar cuando su casa es un simple hospedaje? ¿Quién se siente estimulado para tener una mejor empresa o trabajar mejor en ella cuando no hay quien atienda con amor sus necesidades básicas en el hogar? Ustedes saben, mis valedores, usted sabe, compañera Isabel Macías, que el hombre, el macho, es el rey del hogar. Desde la Revolución Industrial, Primero allá la revolución industrial, siglos más tarde acá el liberalismo de Juárez y concretamente de Ignacio Ramírez. El obrero fue simple peón de la patronal, del patrón, y ejercieron tanto el patrón como la Iglesia Católica, como madre que es, una presión en contra de este trabajador al que Marx dijo, lo alienan, está alienado, está enajenado, no es un hombre, es un hombre económico nada más. Lo alienaron y Malthus dijo, pues que no tengan hijos, y entonces dijeron los de la iniciativa privada, y es que entonces quiénes van a ser los de la fuerza de trabajo, las manos productivas, sino los obreros, y aquí ya los hijos de los obreros cuando crezcan. Entonces aquí hizo una pregunta fundamental Ignacio Ramírez después de que los Juárez y los liberales hicieron el proyecto de Nación para México. Y de pronto surgió la pregunta, alguien se les había olvidado, ¿y qué hacemos con los pobres? Y tanto la revolución industrial, digamos fines del siglo XVIII en adelante, como aquí los liberales, fines del siglo XIX, dijeron, ¿qué hacemos con los pobres? Y se los encomendaron. La Iglesia Católica dijo, yo, como madre que soy, voy a mantener a los obreros en la resignación, en la mansedumbre frente al capitalismo creciente. Entonces, pero el hombre, el obrero, dijeron los de la Revolución Industrial, también es un ser humano y tiene sus pasiones, sus sentimientos y demás. Bueno, nosotros ejercemos presión y aún regañamos al obrero, pero tiene un campo suyo, un campo para él, nada más suyo, y es el hogar. Él tiene y puede desquitarse con la esposa. Esto, por supuesto, no es una actitud original ni de los jerarcas de la Revolución Industrial, ni de los jerarcas juaristas del siglo, fines del siglo XIX. No, esto viene desde la Biblia y su hermanito el Corán, la mujer. Por ejemplo, en el Corán, el hombre tiene derecho a golpear a la mujer. Y miren, me voy adelante en alguna de las notas. Vamos a buscar lo que dice. San Pablo, ¿puede usted leer lo que dice San Pablo, compañera Isabel Macías? Sí, que las mujeres están calladas, estén calladas en las iglesias porque no les es permitido hablar, ni siquiera... No, permítame, no. Sí. Es que está muy borroso, va de nuevo, muy chico, sí. Dice, que las mujeres estén calladas en las iglesias porque no les es permitido hablar. Si quisieran ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. Y esto, San Pablo, uno de los jerarcas, por él, realmente el fundador de la Iglesia Católica, como madre que es. Y algo más, debo tener aquí libro sagrado de la India, Zaratustra, el Enrique VIII, el Código de Hammurabi, Lutero. Luego voy a leer, aquí está el Corán. Oigan esto. Los hombres son superiores... Válgame, no, me vaya a dar una bofetada, compañera Isabel Macías. Solo estoy reproduciendo un trozo de el Corán, el libro sagrado, sí, de los musulmanes, de los islamitas. Cuando una... A ver, ¿dónde está? Ya lo volví a perder. Aquí está. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, conste cómo se emparenta lo que dice Norberto Rivera con lo que dice el Corán. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones en el Corán, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servitud, de ser servil, puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido, y durante el periodo que durase, le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. Perdón, que esto, quien lo dice, es el código de Hammurabi, que él, el babilonio, dijo que lo había escrito bajo inspiración divina. Y el Corán, ahora sí, el Corán. Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas y dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. De entre desvergüenza y baquetonería, bueno. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas. No se llegó al hombre mayor calamidad, dice el Corán. No se llegó al hombre mayor calamidad que la mujer. Mis valedores, ¿algún comentario sobre estas preciosidades de opiniones que les acabo de mostrar, que transcribí de distintos autores y de distintos libros? Miren, la compañera Isabel Macías, que no veo muy, muy contenta con lo que acaba de escuchar, va a hacer el favor de proporcionar a ustedes las señas telefónicas, pero déjenme sentirme como en el Corán o como el código de Hammurabi, es el que primero dijo ojo por ojo, diente por diente, después la Biblia lo imitó, pero dejen sentirme macho. Ándele, diga usted la... No. Pues la inspiración y no divina, bueno, los invitamos a que nos llamen y aquí leemos sus mensajes y está en los teléfonos apoyándonos Cuitláhuac Acuña. Y las señas telefónicas son 55-36-89-89, área metropolitana. Y la da sin costo para el resto de la República es 01-800-50-52-688. Algo más. El compañero Cuitláhuac Acuña nos proporciona, arregla de tal manera esta máquina infernal que llaman computadora. Pero los cursis no le llaman computadora. ¿Cómo le llaman los cursis? Compu. La compu, tú. Bueno, la compu que compré en Sigua. ¿Sabe dónde es Sigua? Ay, no, maestro. Siguatanejo. Compré en Sigua. Bueno, aquí una computadora, va a recoger los mensajes de ustedes y... ¿Les damos la seña? De la computadora. De la computadora, maestro. Sí, es mensaje@valedor.org. Que no venden en Sigua computadoras, me dice la compañera Isabel Macías, que más bien se venden de contrabando o no en Baja Cal. Baja Cal. Baja Cal. Baja California. Ah, Baja California. Bueno, sigo con la nota de Norberto Rivera, pero antes, es así como la Iglesia Católica, como madre que es, truena contra los homosexuales y los matrimonios entre ellos, pero cierra piadosamente sus ojos, como madre que es, a la feroz discriminación que padece la mujer a manos del patroncito, los industriales, todos, que segregan a las embarazadas. Es así como la Iglesia Católica, como madre que es, conserva convierte a Norberto Rivera en un tercerón del duopolio de la televisión, por ejemplo. ¿Saben lo que es tercerón? ¿Alguno de ustedes sabe? En el siglo de oro se le llamaba tercerón a la alcahuete. Entonces, lo convierten en tercerón, por ejemplo, del duopolio de la televisión, porque oculta piadosamente Norberto Rivera el daño inconmensurable que el duopolio causa día con día en niños y adolescentes, jóvenes y adultos, viejos y toda suerte de homosexualidad y heterosexualidad, todo contra, ¿cómo se llama este Azcárraga Gallán? Nada. Contra Salinas Pliego, nada. En contra de ellos, nada. Norberto Rivera, como todos los jerarcas de la Iglesia Católica, se inscribe entre los del gran dinero. Hicieron votos de castidad, de obediencia y de pobreza. La pobreza de Norberto Rivera. Mercedes Blanco, Mercedes 500, quién sabe qué sea eso, Blanco, y Ángeles de la Guarda, adelante y atrás de este vehículo de Norberto Rivera, con una especie, ¿cómo le pudiéramos llamar? Estos ángeles tienen una especie de coraza divina que de manera vulgar se llama AK-47. Así es, contra el sistema de poder del que forma parte Norberto Rivera, ni con el pétalo de un anatema. Es trágico. Aquí van algunos comentarios que a nombre de la Iglesia Católica, como madre que es, han expresado por estos días los Norberto Rivera, aliados de un sistema de poder que es enemigo histórico de las masas populares, de las clases populares, y cuyos intereses del sistema de poder están contrapuestos con los intereses de todos nosotros. Como madre que es, hay una indicación que es el correo de la computadora es mensajes@valedor.org. Voy a decirlo a ustedes de nuevo. mensajes@valedor.org. Esto porque tenemos pocos compañeros trabajando en los teléfonos, y hay algunos compañeros, ¿cómo se llama? Compañeros que tienen, expresan unos mensajes mucho, muy extensos. Obregón, ya se me olvidó alguno de ellos. Y entonces se congestionan las líneas, no pueden entrar otros mensajes. Y con esto de mensajes@valedor.org se alivianan un poco La palabra es correctísima, no es de chavos, como se dice. Se alivianan, se vuelven livianos los la labor de los teléfonos. Tenemos a Cuitláhuac Acuña y no sé si nos auxilien algunas personas más. Por ahora, nada más él. Jedoch ist heut ein hohes Licht erschienen, das ich vor allem muss mit meinem Liebeskuss empfangen und bedienen. Der teure Christian, der Wälderpaar. Gracias, Guadalupe Martínez. Me recuerda el nombre original de Marilyn Monroe. Norma Jean Baker, así es. Entonces, muchas gracias y seguimos con las opiniones de Norberto Rivera. Vamos a ver. Siempre, dice Norberto Rivera, siempre la sociedad, la misma familia, paga los costos por no valorar ese trabajo de la mujer en la familia. El cardenal argumentó que los costos sociales del trabajo de la mujer fuera del hogar son muy elevados, puesto que conducen a una sociedad más rentable mecánicamente, pero menos productiva humanamente. De cara al próximo sínodo de la familia, que tendrá lugar en octubre de este año, el sacerdote llamó a estructurar a la sociedad de manera tal que las esposas y madres no sean obligadas a trabajar fuera de la casa. Comillas. La dignidad de la mujer encuentra como obstáculo y oposición persistente la mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de compraventa, al servicio del interés egoísta y del solo placer. Una cultura así tiene a la mujer como su primera víctima. Leo la orden que me da Cuitláhuac Acuña. Maestro, repita los teléfonos para los que no tienen compu. Las que no tienen compu. Sí, las señas telefónicas son 55 36 89 89, área metropolitana. Y la ADA sin costo para el resto de la República, 01 800 50 52 6 88. Condenó Rivera a las parejas, aquí dice las familias, que se ven sujetas en contra de su voluntad a reducir el número de hijos porque la mujer debe trabajar. Y sigue hablando de lo mismo y dice, estaremos viendo más cerca la óptica de quién hizo a la mujer desde la óptica de Dios. Algunos críticos de estos ministros de culto dicen, bueno, pero ¿por qué se erigen en secretarios particulares de Dios? A mí, mis valedores, me choca particularmente que tan fácilmente tengan en los labios vocablos como Dios, Cristo, la Virgen, y que en su conducta personal, pues yo recuerdo a José y el cardenal de Guadalajara, ¿cómo se llama? Juan Sandoval Íñiguez. Juan Sandoval Íñiguez, hablando de la pobreza, que debemos ser pobres de espíritu y al propio tiempo debemos resignarnos a la pobreza porque siempre, siempre habrá pobres. Y uno o dos reportajes en una de las revistas del corazón, en donde, aparte de sus vehículos de colección, tiene en su mansión una alberca techada, tibiecita a lo que pide el cuerpo de Juan Sandoval Íñiguez. La pobreza, la pobreza. Yo soy de seminario y creo en los votos que se dictan y que se prometen durante cuando se ordenan de sacerdotes. Pobreza, obediencia, castidad. Seguimos, o como dice el Jerásimo, antes, cuando Fox y luego el Matancero, el de la Sonora Matancera, no, el Matancero Calderón, estaban en el poder, todo el tiempo mi primo el Jerásimo, licenciado del revolucionario INS, se la pasaba borracho, pero de celos y sentimiento, como dice la vieja tonadilla. Ahora, todo el día anda ebrio, lo tengo de arrimado en mi casa, de puro gusto que su partido regresó al poder y que Beltrones, que será el próximo presidente del PRI, ya dijo, contra la frase y los hechos de Zedillo, ya no hay sana distancia entre el PRI y el inquilino de Los Pinos. Ahora, Peña y yo, uña y carne, dijo el próximo presidente del PRI. Y el Jerásimo anda mucho, muy contento. Y le digo, ¿y van a seguir ustedes en el poder? Y contesta, clásica su bella forma de expresarse. En el poder, seguiremos continuando. Pues hay contagio aquí, hay contagio en esta cabina. Gracias, Rafael del Valle de Tacubaya. Felicito a la compañera Macías que contagia su alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno. Ya me está cayendo bien. Bueno, entonces, la discriminación contra las mujeres persiste pese a avances legislativos, pero el despido por embarazo es una de las peores formas de discriminación laboral en México. Esto se señala en la presentación del informe Discriminación Laboral en la Ciudad de México, despido por embarazo. Bueno, estos despidos han ocurrido en establecimientos mercantiles, fábricas, talleres, despachos, estéticas, ¡ay Dios!, estéticas, restaurantes, veterinarias, escuelas y hospitales. En todos los casos, los despidos son injustificados. En la mayoría de ellos, se arregla la liquidación y en todos se atropella el trato igualitario. Y comillas, estamos frente al típico ejemplo del secreto a voces. Todas y todos lo sabemos. Cuando una mujer se embaraza, llega con miedo frente a sus empleadores, porque para ellos una mujer embarazada es desechable, y comillas, liquídala que ya llegará otra. dicen, entonces nuestros derechos se convierten en es que quiere privilegios, dicen. Y a esto no se refiere la Iglesia Católica como madre que es. Y un paréntesis para hablar con ustedes acerca de nuestro taller de teoría política de los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar. Dice el analista, profundo, serio, categórico, una de las formas de populismo es implantar esta moda absurda de ellas y ellos. Y digo yo, presidenta, el modisto, la jueza, Dios. Bien dice Paz, cuando una sociedad se enferma de gravedad, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Presidenta. ¿Y por qué no residenta? ¿Y por qué no estudianta? ¿Y por qué no de un modisto? ¿Y por qué no un cinematografista? ¡Caramba! Pero nos hacen tragar todas estas modas, todas estas modas. Estamos sujetos a lo que imponga la televisión, que a su vez es vocera del sistema de poder gringo, del capital imperialismo, todo lo que quieran hacernos decir, pensar, obrar desde la televisión. Ahí estamos con la jueza, con la modista y con el modisto y ellas y ellos. Ese es el principio del populismo por medio de un lenguaje tramposo. A la Arquidiócesis de México, Arquidiócesis Católica, de la Madre, de la Iglesia Católica como madre que es. De acuerdo con la Arquidiócesis de México, los matrimonios homosexuales dañan psicológicamente tanto a la pareja como a los hijos de la misma. Comillas. El matrimonio gay es gay. Sí, creo que se pronuncia gay. Sí. Bueno, el matrimonio gay no tiene una adecuada estabilidad emocional. Los esposos, entre comillas, homosexuales, que deciden tener hijos naturales, deben decidir cuál de los dos papás, entre comillas, donará el semen, o cuál de las dos mamás, entre comillas, prestará su vientre a sus óvulos. Ello es causa común de celos, resentimientos y rupturas, asegura la Iglesia Católica. Además, afirma que su rotunda oposición al matrimonio gay se debe a que buscan ser fieles a la palabra de Dios. ¡Dale con Dios! Sé que mi Padre Dios está harto. Ya lo chabacano me sacan, me tratan que de me tienen en sus labios, Dios. Venga o no venga al caso. Ya en Estados Unidos, esto fue una broma, una caricatura. Dios dice a las mujeres que están en cierto momento de placer en la intimidad con un hombre y dicen, Dios mío, dice Dios, yo no me doy por aludido, mejor gocen lo que quieran gozar, pero esto que Dios mío, oh Dios, en inglés, claro, dice, no lo tomo como oración. Sigue el arzobispo y sigue la Iglesia Católica como madre que es. Dar en adopción a un niño, a un matrimonio gay, entre comillas, es ponerlo en una posición muy vulnerable y cometerle una injusticia al menor, así dice, cometerle una injusticia al menor al negarle intencionalmente su derecho a ser criado equilibradamente por un papá y una mamá, sobre todo ahora. Las parejas son tan estables, tan armónicas. Ahora no hay violencia intrafamiliar, no hay licor, no hay matrimonios mal avenidos, no hay hijos drogadictos, no hay embarazos no deseados en adolescentes, de 14, 15, 16 años. No, pues sí, derecho a ser criado equilibradamente por un papá y una mamá. Siguen las comillas. Es verdad que por diversas circunstancias hay niños criados por mamás o papás solteros, abandonados, divorciados o viudos, pero nadie considera que esa situación sea ideal. ¡Caramba! Hay un proyecto en Estados Unidos que se titula Lo que sabemos y es de la Universidad de Derecho de Columbia. En este proyecto se recolectó todos los estudios, no se recolectaron, se recolectó todos los estudios que abordaron la temática del matrimonio homosexual desde 1980 y los concentró en un sitio de internet. Y comillas, encontramos 72 estudios que concluían que niños con padres homosexuales no tienen un peor desempeño que los demás, y 4 estudios que concluían que sí tenían problemas. Esto se contextualizó al hablar de las conclusiones del proyecto, y comillas, pero esos 4 estudios tenían la misma enorme limitante de que los niños con padres homosexuales fueron agrupados junto con los niños de padres divorciados, una población muy vulnerable a padecer los traumas vinculados con la disolución social. Entonces, la ciencia, como con el embarazo, no deseado y todo lo demás, la ciencia está a favor del homosexual, de la pareja, de sus hijos, y siempre en contra de una Iglesia Católica que, como madre que es, tiene todavía muchos de los lineamientos de la ideología, de las prácticas, de los prejuicios de la Edad Media. Tengo también aquí mucho material acerca de la pandemia del SIDA y de la respuesta de aquel entonces, desde que comenzara, bueno, más bien desde hace unos 10 años para acá, de la Iglesia Católica. Hace unos años la Organización de Naciones Unidas solicitaba a la Iglesia Católica de nuestro país, dueña de un descomunal ascendiente sobre la mayoría de los mexicanos, que se sumara a la lucha contra el SIDA. La respuesta de la Iglesia Católica, como madre que es, fue la siguiente. La espectacular ceremonia presidida por el Cardenal X, que quemó preservativos en público, sigue siendo símbolo de la actitud general de la Iglesia Católica hasta este método, debe ser hacia este método profiláctico, confirmada por el criterio de los obispos del mundo entero. Y en México, los obispos, entre comillas, contra el SIDA, castidad es el mejor remedio. Mis valedores, aquí sigue la opinión de los obispos, pero sabrán lo que están diciendo. Cuando se tiene mucha sed, no hay que beber agua. Un dipsómano perdido, tienes allí la botella, pero no debes beber. Cuando la hormona de él y de ella y la ocasión son propicias, ¿no? La castidad. Pero no únicamente los jerarcas de la Iglesia Católica, aquel genocida asqueroso, voy a decir su nombre, pues total, Bush, hijo. ¿Cómo se llamaba Bush? A mí no me interesa. No, Bush. Este Bush, hijo, dijo, lo único bueno contra el SIDA es la castidad. Entre comillas o entre paréntesis, él es un exalcohólico. Y aquí la ironía de algunos mensajes como este que llega a la computadora. Mi mujer se debe quedar en casa porque si asiste al taller de lectura del valedor, ya no seré el hombre de la casa. Y me saluda. Vamos, nada más un par de mensajes. Esta recomendación de la Iglesia Católica contra los homosexuales. La Iglesia Católica, como madre que es, dice, y yo tengo amigas en cuerpo de varón, alguna de ellas, Laura Victoria, y oiga Laura Victoria lo que dice la Iglesia Católica, como madre que es. La membrana de ustedes es delicada, se desgarra con facilidad y lo lastiman y carece de protección contra agentes externos que pudieran infectarlo. Los agentes externos casi siempre son policías impositivos que las extorsionan con lo que pueden. Bueno, pues en estas mujeres en cuerpo de varón, su membrana es delicada, se desgarra con facilidad y carece de protección contra agentes externos que pudieran infectarlo. El miembro que penetra el ano lo lastima severamente, causando sangrados, infecciones y eventualmente incontinencia, pues con el continuo agrandamiento. Ya. Que la Iglesia Católica, como madre que es, se da a notar el día de hoy, en el matutino. Leo, víctimas del sacerdote pederasta Eduardo Córdoba Bautista, quien se fugó de San Luis Potosí, reclaman a la alta jerarquía de la Iglesia Católica que no sigan encubriendo al presbítero y exigieron que revelen su paradero. Criticaron que la arquidiócesis, la cual está precedida por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero, esto en San Luis Potosí, pretenda hacer creer que las víctimas del sacerdote no tienen derecho a demandar justicia, porque se trata de un sacerdote, el violador. Y oigan lo que dicen los padres de las pobres víctimas de este sacerdote. Es el pastor el que devora al cordero que se supone debe cuidar. Y luego, deberían, dicen, el vocero y los demás y los encubridores de Eduardo Córdoba Bautista deben ser juzgados junto con los arzobispos, y aquí dice sus nombres, por encubrir y no tomar las medidas pertinentes para evitar que los sacerdotes cometan abusos sexuales contra menores. Los menores no tendrán también sus membranitas débiles, desprotegidas contra las embestidas de estos garañones de sotana y capa pluvial. Reclaman a la jerarquía católica por proteger a pederasta, mis valedores. Todo esto es México. Extenso este mensaje de ustedes, pero vale la pena. Antes de leerlo, recuerden, sábados, 11 a 13 horas, nuestro taller de teoría política se lleva a cabo en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. En Metrobús, la estación más cercana es Olivo. De allí, rumbo a Revolución, dos cuadras largas, un parquecito. En el flanco del parque más cercano a Revolución está El Juglar, ahí estamos nosotros. No se dejen del sistema de poder, no se dejen del gobierno, para entendernos, con el puro corto plazo. Eso los mantiene ignorantes en materia de teoría política. Bueno, ahora sí, un poco extenso, el mensaje de Pedro Marín Carrera. Soy musulmán chiita por decisión, y si bien el Sagrado Corán contiene cosas con las que puede uno estar o no de acuerdo, reflejan el contexto histórico de la época en que fue escrito. De acuerdo, perfecto. En el siglo XXI nadie lleva a cabo al pie de la letra lo que la escritura asienta. Por ejemplo, sigue habiendo un fuerte debate sobre el uso del velo islámico. Las revolucionarias del TKK en Turquía lo reivindican como un acto de liberación. Miguel Flores, Norberto Rivera es una blantina acomodaticio de... Solo él sabe de qué tiene miedo, por eso anda en camioneta de lujo blindada. Es protector de curas pederastas. Tomás Hernández, está muy bien que hable de machismo y misógina. ¿Y misoginia? Uh-huh. Misoginia, sí, aquí dice. Lo absurdo es que le quite la palabra a la compañera. No, señor Tomás, es que la letra aquí del maestro es muy chiquititita. Y además el mensaje que leí yo fue porque se trataba de unas fotocopias tan débiles ya en su apreciación, que usted sabe, yo también pues me equivocaba al leerlo, porque son mensajes muy difíciles de leer, pero para que no me digan esto, ya cuando estemos fuera del aire, la regañaré. A ver, dice Rafael Hernández, la gente irresponsable es lo que usa palabra de Dios, se automanipulan, se justifican de lo que constantemente están haciendo mal. Dios dice, te di las cualidades humanas y tú haces responsable de tus actos. Dios dice, caramba, deberíamos pensar y meditar mucho antes de traer a colación a Dios. Dios debe estar cansado, ya no me estén... Y a lo mejor es medio... le gusta la altisonancia a mi padre Dios. Ya, caramba. Héctor González. Héctor González. Sí, Héctor González. La Iglesia Católica apoya al... ¿Qué dice aquí, maestro? Mire... al narcoestado, no al pueblo. Viola niños, son multimillonarios hipócritas que lucran con la iglesia del pueblo. No le quito la palabra porque... No, maestro, no me la quite. Sergio Villegas, el pueblo lo es, en Puebla lo escuchamos por la radio muy bien la señal. Pues qué bueno, maestro. Eduardo Echaide García, exactamente. Hoy se cumplen 70 años de la bomba atómica. Pues mire, estamos hablando de otra clase de bombas atómicas. Dice Eric Jaime, el arzobispo Norberto sale de sus oficinas ubicadas en Guatemala, Colonia Centro. Ahí hay una salida por donde está, por donde este señor sale en un Mercedes blanco, custodiado por sus ángeles. Patricia Quintana, gracias por su valioso programa. Ahorita las mujeres se sienten superior al hombre. La mujer ya no quiere trabajar ni guisar. El Corán se quedó corto. Ahorita la mujer tiene amantes. Ahí está la primera dama con su casa blanca. Caray, señora Patricia o señorita, ¿de dónde llama la señorita? Que... Patricia Quintana de Tlaxcala. No generalicemos, pero en fin, Patricia Suárez, ¿por qué la Iglesia Católica no tiene sacerdotisas? Aquí está, yo pregunto también, ¿por qué la Iglesia Católica no tiene sacerdotisas? Los cardenales... No, y los Dodgers, esos creo que son más buenos en los jonrones. Los cardenales y la cúpula católica critican a los homosexuales, pero ellos son homosexuales violadores de niños y van en contra de la familia por su estúpido celibato. Bueno, Patricia Suárez, estamos generalizando y esto es un error, pero lo leí. ¿Esto se lo podrá usted leer? Sí, dice Juan Hernández, admiro al señor, al maestro Mojarro, quiero comentarle por qué la iglesia obliga a los curas y a las monjas y no tienen relaciones sexuales, porque la iglesia católica cubre... No, sí, ya no lo entiendo, maestro, porque lo leches. Y luego dicen que le quito la palabra... Es una pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica cobra tan caro por misas, casamientos y todos los servicios? El catolicismo tiene a jerarcas ricos y a un pueblo pobre. ¿Una más? ¿Qué? Bueno, uno más, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver, Jorge Arroyo Rangel... No estoy de acuerdo con el Corán ni con el cristianismo, pero le pido al valedor que intente analizar las causas psicológicas, sociológicas y psiquiátricas que llevaron a los autores de diversas religiones a menospreciar a la mujer. Por supuesto que hay que ir hasta los orígenes y en el mito a Lilith. En el mito a la que fue, se supone, en el mito la primera mujer antes que Eva, pues es difícil, pudiéramos hacer todo esto, pero ya sería otro programa y tendríamos que tener mucho tiempo y ya sería otra la cuestión. Tere Valencia, sí, le di al maestro un papel para lo de Ayotzinapa, muy rápidamente, aquí lo tengo a la mano, muy rápidamente. Jornadas de salud en apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Asiste y participa tómbola el 15 y el 16 de agosto de las 11 a las 18 en calle Zaragoza 51, Colonia Parque de Santa Catarina, Coyoacán. Comunícate al teléfono celular 55 54 70 33 61. Todavía tenemos la próxima semana, el próximo domingo, para anunciar esto. Esto si no me muero, para entonces, si no me he muerto, para anunciarlo de manera mejor, se fue el tiempo. Mis valedores, gracias, gracias a Crescencio Suárez, control técnico, gracias a Orlando Jácome en su trabajo de otra manera, dígalo usted. Sí, maestro, agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad y nos auxilió en metadatos Orlando Jácome, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitlagua Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en esta semana. Soy Isabel Macías y como cada domingo están invitados hoy a la 1:00 p.m. al taller de lectura. Mis valedores, a salir de la horrorosa mediocridad en que estamos zambutidos, como en el pueblo se dice. ¡Ánimo!